El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Hola, qué gusto saludarlos este sábado, sabadito 6 de agosto. Estamos en la semana 31, transcurridos 219 días del año. A nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, El Punto Crítico, fin de semana, la revista de la radio, los saluda Rubén Labastida. Y bueno, pues como siempre tenemos hoy mucho teatro, música, Padme Vidente. Vamos a estar al pie del cañón con muchísimos aspectos interesantes. Los invitamos a que nos siga arroba El Punto Crítico en nuestro sitio oficial www.elpuntocritico.com. Tenemos grandes sorpresas para usted que en este mediodía nos va a acompañar a través de TuneIn Radio o a través de nuestro sitio oficial en internet. Y nos vamos con Federico Vale Chirino, tiene cultura. Federico, ¿qué nos tienes? ¿Qué tal? Bueno, pues mire, hoy los voy a llevar a hasta, bueno, más o menos es un viaje a Monterrey, o más bien al estado de Nuevo León, y esto es a través del Museo Nacional de Culturas Populares, este que está ubicado allá en Coyoacán, aquí en la Ciudad de México, en la Avenida de Hidalgo, así que vamos a platicar de esto y de otros temas. El poeta de la radio, Miguel Ángel López Cibernal, lo saludamos con mucho agrado, con mucho gusto, nos tiene una reflexión. ¿De qué va a tratar, poeta? Buenas tardes. El día de hoy vamos a hacer una reflexión sobre la angustia que provoca el acercarme a beber la savia dulce de tu boca. Alan Castro en espectáculos, bueno, pues nos trae teatro, festivales, por supuesto, actores. ¿De qué vamos a platicar el día de hoy, Alan? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Rubén? Pues traemos la obra de teatro La Isla del Unicornio Mágico, una obra bastante interesante que aborda algunos temas reflexivos. Nos están acompañando la gente de la compañía de teatro y también nos visita la directora del Festival Macabro, que nos estará dando los pormenores de lo que será este festival más importante de la Ciudad de México en cuestiones de terror. Vamos a tener también a Enrique Montaño y nos viene a hablar sobre la obra de la Capilla Sixtina que se encuentra allá en el Monumento de la Revolución. Estará platicándonos sobre su proyecto. Muy bien, bueno, pues continuando con el buen teatro, que como nos estabas comentando, Alan Castro, pues también tenemos la obra de teatro Lobos por Corderos, al escritor. El escritor que, por cierto, también hizo la de Sonámbulos. Es una extraordinaria obra de teatro que seguramente va a dejar huella en usted. No lo olvide, Lobos por Corderos va a estar presente el día de hoy aquí en El Punto Crítico. Y bueno, pues también la Semana Nacional de la Lactancia. Hoy sabía usted que se va a llevar a cabo dos grandes eventos, exactamente del Bosque de Chapultepec, allá en Punta Norte, en Izcalli. También se va a llevar a cabo un gran evento, llamado la Gran Tetada, así le llaman allá en España, aquí en México. Bueno, pues aquí en México le pusieron el Festival Mexicano o Mexicano de la Lactancia. Vamos a estar platicando con el director de una de las organizaciones más importantes que promueven la lactancia aquí en México. Y bueno, señores, tenemos el gusto en esta tarde, en este momento, de recibir aquí en cabina, en los estudios de El Punto Crítico, el Mechoro Campo 307, a nuestros grandes amigos, integrados por Alejandro y Miguel Ángel Pérez, mejor conocidos como nuestros amigos de Libero. ¿Cómo están? Hola. Bienvenidos, chavos. Muy bien, es un placer estar aquí contigo, muy, muy felices. Al contrario, agradecemos el que nos hayan tomado la palabra, nos llegó la invitación y bueno, pues finalmente están por aquí al pie del cañón. ¿Dónde anduvieron la semana pasada que me decían que estaban pues de viaje, no? Sí, bueno, estuvimos también por parte del Bajío, haciendo también promoción y bueno, también visitando un poco a la casa. Estamos ahorita en la etapa de promoción y muy contentos de poder estar pues ya promocionando como se debe, el primer disco que sale al mercado ya el 14 de julio, entonces muy contentos. Entonces tiene poco realmente, apenas... Sí, no tiene nada. Días. Sí, ya, el disco ya no tiene nada de haber salido, y bueno, lo presentamos después de 2 años que estuvimos planeándolo, entonces imagínate, ya estaba queriendo salir, ya teníamos la ansiedad de sacarlo, entonces ya salió y pues nada, hay que darle. Y hay que darle, hay que promocionarlo, sí. Y para ello están con nosotros, afortunadamente, aquí en El Punto Crítico. Aquí me están presentando, bueno, tengo en mis manos en este momento, amigos radioescuchas, pues lo que viene a ser el EP, todavía lo que era el EP. Así es. Pero bueno, finalmente la rola que ahorita está sonando es la de Perdóname. El nombre que viene directamente en el disco, o digamos que... El disco se llama Libero, es homónimo, Pero el sencillo es la canción de Perdóname. Perfecto. Es la canción la compusimos nosotros, es una canción propia. Correcto. Entonces empezamos luego ya de lleno en la composición, en el primer disco. Yo creo que eso es muy bueno. Oye, ustedes son directamente de San Luis Potosí, entonces. Originarios de San Luis Potosí. Son hermanos de hermanos, sangre, son carnales. Exacto. Entonces, bueno, se han llevado muy bien en escena musical. Uh-huh. Y finalmente los resultados ya se están dando. Este es su primer material, el que están presentando, Libero. Sí, Libero es el primer disco que por fin sale ya a la luz. Después, como dice mi hermano, de 2 años de haberlo pues maquilado, bueno, más bien planeado este proceso. Fue un disco que grabamos en España y con artistas y bueno, músicos y de verdad una talla internacional completamente, gente que ha ganado Grammys, gente que ha colaborado con artistas súper importantes y que hayan estado en este disco para nosotros, pues es un honor y es lo que queremos transmitir también a la gente, ¿no? Buena música. Oye, pero no cualquier persona estuvo detrás de usted, estuvo Miguel Bosé, ¿no? Miguel Bosé, pues sí es... ¿Cómo es que llegaron a conocerlo? ¿Cómo es que se dieron esas... o se aislaron esas redes para finalmente que gente muy grande los esté detrás de ustedes? Bueno, esto se dio en el programa en el que estuvimos, en La Voz México, en la segunda edición. Él fue nuestro coach y pues hicimos una amistad, un vínculo de amistad que realmente ha durado hasta ahora. Y pues él nos asesoró de una manera en el disco. Fue más como el apoyo moral, el estar detrás de nosotros y siempre brindarnos consejos buenos sobre esto de la música, el ser pacientes y aprender de una persona que lleva 40 años, más de 40 años en la música, pues es algo que se debe de tener en cuenta. Entonces, bueno, Miguel Bosé ha sido es un pilar y un ejemplo para nosotros, siempre. Entonces, finalmente es la persona que los apoyó, se tuvieron la oportunidad de ir hasta España. ¿Qué sí. aprendieron por allá, por esos rumbos, amigos de Libero? No, sobre todo es que realmente... ¿Cómo está la escena musical por allá, por esos lugares? Están un poco más... Pues mucho talento, la verdad es que hay mucho talento. Nosotros sí, realmente nos fuimos a grabar a España no porque en México no hubiera algún estudio de calidad. Realmente hay estudios de muchísima calidad, pero fue por esta onda de seguir, ¿no?, con Miguel y de poder grabar con Mikel Irasoki, que es el productor musical de nosotros, que es director musical de Miguel Bosé, de Ana Torroja, y que además todo... El ruedo de artistas y músicos que se unieron y se formaron en este equipo, pues son españoles. Entonces fue la manera en la que decidimos hacer el primer disco y fue una aventura realmente muy padre y importante que quedó plasmada en el disco. ¿Desde cuándo, cuánto tiempo estuvieron allá y cuándo regresaron y ya están aquí en gira por la República Mexicana? Pues estuvimos menos de medio año, un poquito menos, como 3 meses, 3 y pico, y estuvimos grabando la mayoría del tiempo el disco. Entonces, bueno, es un trabajo arduo, pero pues es muy interesante, es muy padre, la verdad, el grabar un disco. Y con las personas que menciona mi hermano, pues más todavía. Ahora, ¿cómo les está yendo en su canal de YouTube también? Donde, por cierto, ya están promocionando también la música, ¿no? Están promocionando este tema, ¿no? Pues muy bien, la verdad es que ya está en promoción el video de Perdóname, que es nuestro primer sencillo. Ya también está en los canales de música, de televisión, para que la gente los pida. Y sobre todo que conozcan esta nueva propuesta, ¿no? Que estamos nosotros ofreciendo, que estamos poniendo ahí, dejándolo ahí para que la gente lo tome, la quiera tomar. Y muy contentos de que el recibimiento de la gente sea positivo y que les esté gustando lo que nosotros hacemos y lo que hemos estado preparando tantos años. Oye, Miguel, y ustedes que compusieron todos los temas son inéditos. Todos, bueno, no, son 13 temas, de los cuales 2 son covers y los demás son inéditos. Oye, tenemos otros temas que estoy viendo por acá. Si me pierdo, el tema, por supuesto, Libero. Libero, sí. Claro sí, que sí. Sí. Las alas del viento y, perdona, finalmente propuestas frescas, renovadas en el ámbito musical que ustedes le están presentando a la gente, bonita, ¿no? Sí. Es que es yo pienso, algo que tengo que decir, porque tengo la oportunidad de eso, es eso, que en México se debe apoyar más al talento mexicano, porque en verdad, hace rato que tú decías que cómo estaba ya el nivel, la gente ahí en España es muy buena, pero siempre busca venir a México. O sea, México es muy importante y nosotros tenemos que apoyarnos desde el centro, desde México, porque tenemos que brillar como brillan otros artistas en el mundo. Y aquí pocas veces sucede, porque incluso las mismas personas somos las que detenemos a las demás. Entonces aquí tenemos que aprender a que los artistas sean, o sea, a impulsarlos, como en otros países. Es que a mí me cuesta trabajo desprenderlo, pero sí, hay mucho talento. Definitivamente, entonces, aquí siempre lo hemos visto, ¿no? También a muchos artistas de España, sí, cuando llegan aquí a México, pues la arman, ¿no? La sí, hacen. Exacto, y allá muchas veces no están pegando tanto. Vienen aquí y dices, wow. O sea, hay artistas que me ha tocado ver que en otros países que no están funcionando bien a México y pum. Pero de aquí, muchos artistas que tienen propuestas muy buenas, muchísimos, y no más, y no sé, es una especie de malinchismo, no sé qué pasa. Pero yo sé que la gente sabe, y no lo digo por nosotros, lo digo por todos los artistas, que hay gente que es buena en México y que tiene mucho talento y que vamos a llegar a ser potencia mundial. Pues en eso estamos, ¿no? En el arte, sí, estamos. Al menos, en algunas sí. cosas ya estamos en eso. Pero bueno, en el camino andamos. Así es. Oye, Alejandro, Miguel, con quienes estamos platicando el día de hoy, Libero, ¿qué otros planes tienen ya con el disco físicamente? ¿Qué otros planes tienen próximamente? Pues mira, tuvimos Alejandro. Una presentación también hace poco en el Lunario, compartiendo escenario. Queremos hacer a otra presentación próximamente ya en la ciudad, presentando completamente nuestro disco con ya la banda armada, con todo. También hacer pues ya gira promocional por la República. Vamos ya a estar haciendo showcase en varias ciudades. Empezamos aquí el viernes, firma autógrafos para la gente que quiera conocernos y escuchar nuestra música en vivo. Entonces, pues es importante también, nosotros como objetivo tenemos no solamente que la gente nos escuche o que nos vea por la tele, sino ir a todas las ciudades, a las más que se puedan, cruzar fronteras y que la gente pues nos conozca en vivo y conozca realmente cómo, qué es lo que nosotros hacemos, ¿no? Que queremos que sepa que somos artistas de verdad y que pues queremos entregarles el talento. Perfecto, y lo demostrado muy bien en la segunda edición de La Voz México. Me gustaría, bueno, hasta además, obviamente, pues que nos hagan su comentario respecto a pues qué les pareció esta edición de la más reciente de La Voz México. ¿Algún comentario que tengan al respecto? ¿Qué diferencia vieron? Digo, aprovechando, ¿no? Ya de paso que ustedes estuvieron ahí físicamente, que lo vivieron, el esfuerzo que les costó. Y pues todo esto, ¿no? ¿Qué experiencia grata o ingrata les dejó esto de estar en La Voz México? Sí, no, yo sobre todo creo que el programa de La Voz México es una plataforma muy grande para artistas nuevos y que quieren dar su música a conocer. Creo que en este programa no fue la excepción. Hay mucha gente talentosa, Y lo importante yo creo que hay que tener en cuenta para la gente que ve el programa y los artistas que están en él o hemos estado en él, es que tenemos que tener paciencia. Acabamos el programa, la gente quisiera que los artistas al siguiente día sacaran el disco, ¿no? Y las cosas nunca suceden así, claro. Entonces realmente es mucho trabajo. Miguel y a mí nos costó 4 años después del programa para poder lanzar este primer material discográfico y que la gente sepa que es una carrera como muchas y que tienes que, pues ahora sí, trabajar, ¿no? No solamente es salir del programa y ya lo hiciste. Realmente es todo lo contrario. Empiezas a hacer una carrera y a formarla. Entonces es importante tener paciencia de ambas partes y pues que se queden y apoyen a la gente con talento. Pues me suena como muy buen consejo. ¿Tú qué nos dices? Bueno, a mí, lo personal, yo creo que también comparto con mi hermano el hecho de que es una gran plataforma. Y como dicen el dicho de cada quien habla como le va en la feria, ¿no? Entonces, a nosotros nos fue muy bien. Porque aparte nos gusta, no es que digamos que vamos por la vida siendo positivos, pero tratamos de tomar lo más que se pueda las cosas positivamente. Quedamos en segundo lugar, tal vez eso en el momento nos devastó un poco porque buscas el primero siempre, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, pero al final lo aprendes y dices, no, vamos, por algo no quedamos en primero, vamos a trabajar lo más que se pueda. Y pues nos ha ido bien y siempre agradeciendo a Dios de todo esto. Muy bien. ¿Y algún mensaje que les quieran mandar a sus fans, a las personas que constantemente lo siguen? Y aprovechando, obviamente, de paso, pues compartir las redes sociales, claro, para estar en contacto directo y saber dónde van a estarse presentando, van a estar del tingo al tango de un lugar para otro y que la gente los vaya a disfrutar personalmente, ¿no? Pues sobre todo yo creo que el mayor mensaje que les podemos dar es agradecimiento, o más bien decirles que estamos muy agradecidos por tenernos paciencia tanto tiempo esperando este primer material discográfico, pero ya salió. Entonces que estén al pendiente ya de nosotros. Ya lo podemos adquirir en todas las tiendas físicas y además digitales. Perfecto. Entonces para que la gente se anime, compre el formato físico, compre el digital, compre todo y escuche sobre todo queremos que escuche nuestra música, escuche lo que nosotros estamos haciendo y pues que decida, ¿no? Ya escuchado, decidan, me quedo contigo o no, pero primero que nos den la oportunidad de que nos escuchen. Y algún mensaje así tú también es que quieras ofrecer, mi estimado Mikey, o compartir las redes sociales que ustedes tienen. Claro, bueno, igual es agradecimiento y bueno, a toda la gente que está haciendo una carrera también, decirles que tengan paciencia, que las cosas llegan y la verdad hay que buscarlas lo más que se pueda y que hay que tener pasión y amor sobre las cosas que hacemos. Y nuestras redes sociales, que es Libero Oficial en Facebook, en Twitter, en Instagram y también Libero Oficial en nuestro canal de YouTube, que ahí nos sigan porque vamos a estar informándole todas las cosas que estamos haciendo, hacemos videos en vivo y cantamos para que vean, o sea, hacer cosas de esas con los fans y generar vínculos entre nosotros. Perfecto, me parece extraordinario. Oye, y por aquí estoy viendo que el todo lo pueden buscar como Libero Oficial en Instagram, en Twitter, en todas las redes, hasta las que se inventen, a ver. Y aquí los que el disco, aquí tengo el de Alternativa Representa, que es la disquera exactamente, que les echó la mano. Exacto. Excelente, ¿no? También que sí, hay que estar todo el equipo y bueno, nuestro representante David Suárez, también un saludo y que andamos todos en el equipo. Pues me parece extraordinario, mis estimados amigos de Libero, con esta producción que homónima con la de su nombre y finalmente que están promocionando Perdóname. Pues algo más que quieran agregar en esta amena charla que amablemente nos han concedido, llegando directamente hasta aquí, hasta esta su casa. No, pues también agradecerte el espacio que nos das. Gracias a ustedes podemos nosotros pues darnos a conocer y realmente que es nuestro objetivo, ¿no? Que la gente nos conozca. Agradecimiento, amor y paz. Correcto. Pues muchísimas gracias, Miguel. Gracias. Muchísimas gracias también, Alejandro. Hermanos originarios de San Luis Potosí. Orgullosamente, sin ningún problema, ¿no? Y orgullosamente mexicanos. Me parece extraordinario. Y bueno, pues han estado con nosotros en esta ocasión aquí en la sección musical del Punto Crítico. Y bien, pues hay que desearles el mayor éxito y por supuesto un fuerte abrazo para todos ustedes. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa y regresamos el Punto Crítico transmitiendo para todos ustedes, mis estimados amigos Radio Escuchas. Regresamos. Perdóname si te dije que te amaba, que sin ti yo no sabría cómo vivir. Perdóname si juntos hemos vivido los momentos más felices de la vida. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/ElPuntoCrítico. Twitter @ElPuntoCrítico. 'Cause day and night. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Descúbrete en México con Federico Valle Chirino. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Bueno, efectivamente, como les había dicho, vamos a hablar sobre un tema que es la exposición Acordeones de Nuevo León, Fuelles de Identidad. Esta fue inaugurada en la Sala Cristina Payán del Museo Nacional de Culturas Populares. Ya hemos hablado de algunas actividades culturales que lleva a cabo justamente este museo, que está ubicado en Coyoacán, este pueblo que, bueno, se convirtió y se lo tragó prácticamente la Ciudad de México y que hoy queda ubicado al sur de la ciudad, allá en Avenida Hidalgo, sobre División del Norte. Hay un lavautos muy grande, si usted conoce bien la Ciudad de México, muy cercano a Río Churubusco. Son escasas 2-3 cuadras, me parece. Bueno, pues ahí da vuelta usted a la derecha si es que va en dirección al sur. Y si va en dirección al norte, bueno, pues no hay vuelta. Así que se tiene que dar la vuelta a la manzana. Pero esa es la manera de llegar a este Museo Nacional de Culturas Populares. La verdad es de que tiene muchas actividades y hace recorridos por toda la República prácticamente. Y de esta manera, bueno, pues nos acerca a distintas expresiones culturales, sociales y artísticas de distintos estados de la República Mexicana. Bueno, hoy toca turno a mi amigo David Hernández Matos. Él es jefe del Departamento de Servicios Educativos de este museo, del Museo Nacional de las Culturas, de Culturas Populares, perdón. David Hernández, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, Federico. Bueno, pues David, simplemente, platícanos y danos esta invitación y platícanos sobre esto, este instrumento tan, tan característico del estado de Nuevo León. Así es, de hecho, llega directamente de Monterrey, del Museo Estatal de Culturas Populares, esta exposición que nos pareció más que interesante mostrar en la ciudad, porque el sonido del acordeón nos ha acompañado no solamente a través de la música tradicional y regional del noreste del país, sino también en nuevos sonidos que a lo mejor algunos jóvenes, o no tan jóvenes, pueden llegar a identificar. En esta muestra proponemos mostrar cómo se ejecuta y se practica el acordeón como un instrumento indispensable que va a dar identidad a la gente, sobre todo de Nuevo León, y darle pie a grandes figuras populares y cómo la gente se ha apropiado en las comunidades para dar nueva vida a este instrumento. David Hernández, va a haber 200 piezas, instrumentos, también objetos personales, fotos, videos en esta exposición. Platícanos de esto, sobre todo de estas 200 piezas que son instrumentos y objetos personales y fotografías. ¿A qué se refiere esto? Mira, tendremos piezas, por ejemplo, tenemos el primer acordeón de Celso Piña, el primero que usó. Tenemos accesorios y vestuarios de algunos de los principales exponentes que han tenido el acordeón, por ejemplo, como los saetes de Linares, por ejemplo, o de Antonio Tanguma, que es considerado el padre del acordeón. Uh-huh. Tenemos acordeones desarmados para que la gente vea cómo es que funciona un acordeón, porque es como prácticamente una caja de aire, lo que hace es sonar estas teclas con estos botones que así conocemos. Es. Y no solamente producciones discográficas, sino también en cassette y en otros formatos que hace mucho tiempo dieron popularidad al acordeón como tal. Claro, entonces, por ejemplo, dime, sigue. No, estas, por ejemplo, estas producciones pueden ir, por ejemplo, como te comentaba, de Lupe Tijerina, que recientemente fallecido, de Ramón Ayala, de Eugenio Ábrego, pero por ahí también tenemos, por ejemplo, el disco de oro del Gran Silencio, tenemos también algunos objetos de Kinky o del colectivo Nortec, ¿no? Que son nuevas formas de expresión de este instrumento. Claro. Bueno, también está del bajo sexto del Nicanor Cuevas López, cassettes de 8 tracks, una fotografía también de la Escuela de Acordeón ubicada en Monterrey, discos de acetato, que bueno, hoy por hoy incluso algunos jóvenes ya ni los vieron, ya son piezas de museo o de tiendas de antigüedades. De hecho, para que los jóvenes puedan conocer a esta música que a lo mejor solamente algunos de nosotros escuchamos en esos cassettes o en los acetatos o en otro tipo de reproductor. Sí. Hemos abierto una cuenta en la red social de Spotify, en nuestra cuenta de Museo de Culturas Populares, y ahí van a encontrar diversas canciones de la música norte que pueden ir desde Tipo Rom, desde Tanguma, hasta, por ejemplo, El Gran Silencio o Julieta Venegas, ¿no? Para mencionarte algunos. Fíjate que ahorita qué bueno que mencionaste también a este intérprete del acordeón mexicano, regiomontano incluso, que mucha gente además lo confunde con colombiano por especializarse en la cumbia. La verdad es de que este instrumento pues, ha sido utilizado y muy bien utilizado con magnífico talento en distintas, repito, en distintas disciplinas o distintos géneros musicales. Es decir, cumbias, música norteña, incluso, bueno, también el tango utiliza acordeón. Vamos a tener estas distintas expresiones de estos géneros. Así es, vamos a poder escuchar y ver, porque también tenemos entrevistas con los ejecutantes del acordeón, desde niños, alguien que le conocen como el príncipe del acordeón, mujeres que también ya están empezando a tocar ese instrumento, hasta los más legendarios como tal, ¿no? La idea es mostrar que esta es un instrumento que sigue vivo, que por ejemplo llegó a Nuevo León por ahí del siglo XIX, cuando empezaron a desarrollarse las vías ferroviarias a cargo de los alemanes, porque hay que recordar que el acordeón es un instrumento alemán, y que aquí en México, cuando llegaron ciertos estilos de música, por ejemplo como el chotis o la polka, tuvieron su propia identidad en el norte del país. Sí, de hecho, qué bueno que lo mencionas también, porque de pronto nosotros escuchamos esta palabra de polcas y la utilizamos nosotros, de hecho, nos la apropiamos, esta palabra de las polcas, pero en realidad es un bailable del folclore polaco, de esta zona de Europa, y que, como bien mencionas, de hecho da origen o dio origen la música alemana, y por eso este instrumento pues es alemán, como también otros instrumentos que tenemos en México, como es el organillero, ¿no? Así el organillo, vaya. Algún descendiente del acordeón, como puede ser, por ejemplo, la armónica, tan conocida. Así es. Sabemos que hay, por ejemplo, algunas partituras de acordeones, pero casi toda la forma de transmisión de ese instrumento era por la palabra, por tradición oral. Cómo se tocaba, por ejemplo, era así, para, y así es como se transmitía este conocimiento de este instrumento. Sí, bueno, pues vamos a hacer la invitación, por favor, David Hernández, para que la gente asista a esta exposición tan interesante allá en el Museo de Culturas Populares, que además pueden aprovechar para darse una vuelta por ahí por el centro de Coyoacán, quizás, bueno, pues pasar a las Nieves de Tepoztlán, que están ahí en el centro de Coyoacán, y bueno, pasar y disfrutar de esta exposición, que la verdad se puede hacer en familia, David. Así es, los invitamos a la exposición Acordeones de Nuevo León, Joyas de Identidad, va a estar expuesta hasta el próximo domingo 16 de octubre en la Sala Cristina Payán, de aquí del Museo Nacional de Culturas Populares, y nos encontramos en Avenida Hidalgo 289, aquí en el Centro Histórico de Coyoacán. Estén al pendiente de nuestras redes sociales a través de Facebook, Museo Nacional de Culturas Populares, preferentemente, y el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Nuevo León va a traer en algún momento dos grupos para que nos enseñen directamente cómo se toca el acordeón y cómo se escucha, y también hasta podamos bailar con él. Muy bien, David Hernández. Bueno, pues muchísimas gracias. Y ahí está hecha la invitación al Museo Nacional de Culturas Populares. Oigan, también vámonos para Jalisco. Fíjense que está por dar término el Festival de las Artes de Jalisco. Fueron 7 días de teatro, literatura, danza, música, de distintas expresiones. También hubo pues cortometrajes, presentación de libros. Y con esta cuarta edición del Festival de las Artes de Jalisco, tuvo, bueno, pues 60 presentaciones artísticas. Fueron 10 sedes, no solamente fueron esto en la ciudad capital, ¿no?, allá en Guadalajara, sino que, bueno, hubo 10 sedes a lo largo y ancho de este estado. 500 artistas estuvieron en escena, provenientes de 50 municipios de este estado. Usted sabe que este estado ha tenido un problema, pues, delicado. Se le dice, ¿no?, que el estado está caliente, y de esta manera pues se da a conocer un poco el que, bueno, pues tienen problemas de violencia, ¿no?, de inseguridad, en fin. Mire, yo que tengo la oportunidad, gracias a Dios, el privilegio, ¿no?, de andar por ahí de viaje, usted ya lo sabe, a través de mi programa de televisión y aquí mismo en estas colaboraciones en El Punto Crítico. Bueno, pues la verdad es de que uno de pronto llega a distintas entidades y no vive o no se da uno cuenta de la magnitud del problema. No obstante, pues también hay que ser elocuentes, digamos, y darse cuenta que estos problemas los vivimos no solamente en nuestro país, sino en otros países, ¿no? O en otros también entidades de otros países. Entonces, esto no es exclusivo del estado de Jalisco, ni de la Ciudad de México, ni de Tamaulipas, ni de Nuevo León, ni de Michoacán, ni de Guerrero, en fin, sino que la verdad es de que permea la violencia, que sí. La verdad es que sí hemos tenido una temporada, una época en nuestro país un tanto difícil. Pero ¿cómo ayudar a nuestros hermanos, a nuestros paisanos de otras entidades? Bueno, pues justamente yendo. Uno no puede dejar de vivir, no puede uno de dejar de aprovechar distintas expresiones culturales y artísticas de nuestro país. Así que la mejor manera, repito, que en la que podemos apoyar a nuestros hermanos, a nuestros paisanos, bueno, pues es justamente participando, yendo a disfrutar y de gozar de este tipo de expresiones culturales. Entonces, hoy le da fin finaliza mañana. Entonces, bueno, pues yo le aconsejo que esté pendiente de este festival de artes, de las artes de Jalisco, que después de estos 7 días, bueno, pues tenga la oportunidad usted de gozar precisamente, de disfrutar este festival. Así que, pues bueno, le hago la invitación. También usted recordará que le hago yo recomendaciones para que usted vaya a distintos eventos culturales. Esto para la Ciudad de México, perdón, para la gente que nos visite de otros lugares de la ciudad, de nuestro país. Pero bueno, pues ahí están algunas recomendaciones que o son muy accesibles, digamos, para cualquier bolsillo, o son realmente muy, muy, muy, muy baratas, por llamarles tal cual, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy sábado 6 de agosto, bueno, va a haber música de cámara en la sala de recepciones del Museo Nacional de Arte. Bueno, pues esto ya se está llevando a cabo en este momento, pero si no, usted vaya a las 5 de la tarde en la sala Manuel M. Ponce. La entrada son únicamente 20 pesos, repito, música de cámara en la sala Manuel M. Ponce a las 17 horas. La entrada, 20 pesos. También le puedo recomendar para el domingo a las 12 horas, o sea, en punto de mediodía, música de cámara en la sala de recepciones del Museo Nacional de Arte. Aquí lo mejor es que la entrada es libre. Hay un boleto de control que usted tiene que llegar muy temprano para recolectarlo, y bueno, y usted ya puede entrar con todo orden, ¿verdad? Porque el aforo ahí en esta sala de recepciones del Museo Nacional de Arte, pues no es muy amplio. Entonces, le repito, la presentación es a las 12 del día, música de cámara. Entonces, lléguese temprano. Yo le aconsejo, llévese a las 8 o 9 de la mañana para que obtenga su boleto de control al Museo Nacional de Arte. Es entrada gratuita. Así que, bueno, pues hasta aquí mis recomendaciones culturales aquí en El Punto Crítico. Y nos escuchamos y nos vemos en la radio la próxima semana. Yo soy Federico Valle, esto es Valor Arte, este es Punto Crítico. No se vayan, lo invito a que se quede con nosotros. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA. Educación integral para tu vida profesional. Comuníquete al 5255-4719. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. facebook.com/elpuntocrítico. twitter@elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Bueno, pues el día de hoy tenemos el gusto de recibir vía telefónica al escritor y director Reynos Robledo, quien, por cierto, bueno, pues está detrás de exitosas puestas de teatro, en este caso Lobos por Corderos, de la cual pues nos gustaría el día de hoy saludarlo en primer lugar y agradecerle el que nos tome la llamada. ¿Qué tal? ¿Cómo está Reynos Robledo? Muy buenas tardes. Muy bien, ¿cómo estás? Muchas gracias por la entrevista. Al contrario, muchas gracias por tomarnos la llamada. Y bueno, pues en primer lugar, una de las obras más exitosas del año pasado y que se está presentando nuevamente en el Teatro Milán desde el pasado 22 de junio. Si nos da la exposición acerca de esta obra de teatro, Lobos por Corderos, me parece extraordinaria esta apuesta y obviamente por algo está nuevamente en cartelera. Qué gusto saludarte. Muchas gracias. Sí, en efecto, justo estamos cumpliendo un año de que estrenamos Lobos por Corderos. Estrenamos el año pasado en Círculo Teatral y pues ha sido muy, muy generosa la respuesta de la gente y de la crítica hacia nosotros, el trabajo del elenco, de la producción. Y pues nada, tener una segunda temporada ha sido todo un logro y que la gente se siga interesando por la obra y la historia que queremos contar. Estamos muy contentos de estar ahorita en el Teatro Milán y pues celebrando el día de hoy que cumplimos un año de haber estrenado. Finalmente en el Teatro Milán también es un foro pequeño como en el Círculo Teatral. La gente se... ¿Qué clase de emociones notas tú, mi estimado Reynos Robledo? Y si esa era precisamente la intención cuando escribiste esta extraordinaria puesta en escena que te pone los pelos de punta, sobre todo cuando eres padre, ¿no? Pues justo la inmediatez de sentir al público y de saber cómo iban reaccionando nos fue dando como muy claro el resultado, cómo la gente percibía una historia que sí es muy difícil, que es muy dura para quien la escucha, para quien la ve en escena y para quien la recibe, seas o no un padre de familia, en mi caso yo no soy papá. Entonces, escribir de la pérdida de un hijo y además agregarle esta cuestión moral de ofrecer dinero para ponerle el precio al dolor, creo que fue una combinación muy intensa y la gente sale bastante movida, reflexiva, y creo que se quedan con esta pregunta de ¿qué harías tú? Y creo que es muy importante el que no salen indiferentes después de haber visto la obra. Definitivamente te quedas con una sensación, te quedas pensando bastante, te quedas con muchas emociones atravesadas. Es una obra fuerte que ya hemos tenido oportunidad de verla y sigues con el mismo elenco. Así es, está nuevamente Mónica Huarte, Alejandro de la Madrid, Fernanda Borges y Mariana Garza. Desde hace un año que estrenamos con este elenco y vaya, ha sido un gran equipo y la respuesta que generan ellos como elenco y como personajes, creo que ha sido muy afortunado que cada uno de ellos le ha inyectado esta personalidad y este generar personajes desde cero por primera vez, y vaya, ha sido muy muy padre para nosotros que se haya conjuntado nuevamente para esta segunda temporada. Reynolds, ¿cómo es que tienes ese don, ese toque en donde demuestras historias que mueven el corazón al público, que nos llegan directo? Obviamente también estamos haciendo alusión a la de Sonámbulos, que también es de tu autoría, ¿no? Así es, sí, Sonámbulos es mi segunda obra después de Lobos por Corderos. Pues a mí siempre me ha gustado ir al teatro y salir diferente de cómo entré. Creo que el teatro que a mí me gusta y que busco también generar es ese teatro que ves a personajes, que ves ese momento en que se les ha cambiado la vida, ese momento clave en su vida en el que algo pasa, se transforman y tienen que salir y tomar decisiones que pueden ser definitorias para cómo seguir. Y trato de ser lo más honesto en ese sentido, trato que los personajes se sientan reales y a pesar de que estamos tocando temas difíciles, tanto en Lobos, que es el tema de la pérdida de un hijo, o Sonámbulos, que va por debajo el tema del secuestro, pero que pues a la gente, sea o no partidario o que haya tocado ese tipo de experiencias, creo que el lado humano de vivir en un mundo que nos está exigiendo ahorita demasiadas cosas, pero creo que el objetivo para mí es que la gente no se sienta indiferente con las historias y con esos personajes, y creo que últimamente como sociedad nos hemos hecho muy indiferentes ante lo que le pasa al otro, y creo que cuando te tomas ese respiro y haces conciencia, el teatro es el mejor lugar para en una hora o dos horas robar ese momento a la gente de atención y que salgan justamente reflexivos y tal vez diferentes. Una de las cosas que llama la atención es que estas en este caso, por ejemplo, Lobos por Corderos o este caso de Sonámbulos, definitivamente nos dejan con una sensación de pensar, de muy sensibles, de estar sensibles. Y bueno, yo misma supongo, o tú nos, ¿qué nos podrías decir al respecto de las historias, mi estimado Reynolds Robledo? ¿De dónde te viene esta serie de historias tan tan fuertes, tan que nos dejan pensando? Del mundo en general. Ahora cualquier, no te podré decir de qué historia me baso para escribir una nueva idea. Creo que de pronto hay ideas de leer noticias o ver alguna nota, hay algo que siempre me llama la atención y sé que se clava como una espinita en mi cabeza que me hace empezar a darle vueltas. Así ha sido un poco con Lobos y con Sonámbulos. El contexto social siempre me lleva a reflexionar y a generar muchas preguntas, y todas esas preguntas las empiezo a volcar en ideas, en personajes, en situaciones, y hasta terminar de escribir. Hay demasiadas preguntas ahí en el camino y tengo que llevarlas a escena. Es lo que me hace buscar que se respondan, y a lo mejor no me quedo con, no sé, la respuesta en este momento, a lo mejor durante las temporadas me las empiezo a responder, o la gente las toma sus preguntas y se responden ellos mismos, y creo que por eso me gusta, o sea, me gusta, estoy tratando de hacer un propio estilo en ese aspecto, y creo que el teatro que a mí me gusta es el teatro que estoy haciendo ahorita también. Oye, pues finalmente logras tu objetivo, Reynolds, porque siempre nos tienes al filo de la butaca, y esto es la magia del teatro, precisamente. que cuando vemos alguna noticia, secuestros, el caso Narvarte y mil cosas que me vienen ahorita a la mente, pues simplemente las vemos como lo que son, una noticia y ahí queda. Sin embargo, en el teatro nos mantienes pensando, nos mantienes al filo de la butaca y nos dejas con un muy grato sabor de boca finalmente. No, muchas gracias. Sí, así tratamos de que sea y que la gente que venga a Lobos por Corderos, que ya solo nos queda 4 miércoles, correcto, en Milán, y Sonámbulos, que está los lunes y los martes en la tatuería, que todavía estamos hasta septiembre, pues que vengan, que reflexionen y que se diviertan. Creo que también el teatro es para eso, que es para divertirse, entretenerse, reflexionar y ojalá salgan diferentes después de cada función. Pues si me permite, Rey, nos voy a dar los horarios a nuestros amigos radioescuchas Lobos por Corderos. Está, como usted ya lo escuchó, en el Teatro Milán, pues prácticamente Insurgentes y Reforma, los miércoles a las 20:30 horas. Y tenemos que también Sonámbulos, esta extraordinaria obra de Reynos Robledo, con quien estamos platicando el día de hoy, pues también se está presentando, como usted ya lo escuchó, en la Teatrería, en Tabasco número 152, en la Colonia Roma. ¿Algo más que tú quieras agregar en esta tarde y que amablemente nos has tomado la llamada, Reynos Robledo? No, pues que venga, no vean los por Corderos, hoy vamos a celebrar que estamos cumpliendo un año de haber estrenado y pues va a ser una función dolorosa pero sabrosa y que pues la gente venga a compartir con nosotros esta historia. ¿Esto va a ser el día de hoy? El día de hoy. Correcto. En el Teatro Milán. Muy bien. Y se presentan en taquilla diciendo que escucharon... Aquí en el Punto Crítico. Aquí en Punto Crítico, pues les damos ahí un 2x1. Muy bien, me parece extraordinario, pues vamos a promoverlo y te deseamos mucho éxito. Finalmente ahorita lo tienes con estas dos extraordinarias puestas en escena y agradecemos mucho el que nos hayas tomado la llamada. Te vamos a seguir, ¿tienes las redes sociales de Lobos por Corderos o de Sonámbulos? Sí, en Twitter es Lobos X Corderos y Sonámbulos es Sonámbulos MX. Perfectísimo. Ahí están todas las promociones, informaciones, horarios. Sí. Y pues los esperamos por allá. Muy bien, un fuerte abrazo y estaremos aquí al contacto y al pendiente de esa grata o próxima obra de teatro que nos vayas a presentar. Un fuerte abrazo, que tengas muy buen día. Amigos radioescuchas, ya llegó el momento de una pausa y regresamos inmediatamente aquí a El Punto Crítico. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. La oscuridad será visible no solamente en tus peores pesadillas. Ahora puedes tenerlas en playeras, sudaderas y vestidos directamente de la mente retorcida de Doctor Horror. Somos una marca mexicana enfocada en revivir los grandes momentos del cine de terror y ciencia ficción en prendas con la más alta calidad de tela y estampado. Encuéntranos en Insurgentes número 300 dentro de la boutique Fashion Underground, a una cuadra del Metrobús Sonora, o bien síguenos en redes sociales como Doctor Horror, dejando huella hasta el fondo de tu piel. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿Qué tal, amigos del Punto Crítico? En este sabadito también les tenemos las propuestas de teatro que ya están acostumbrados. Y nos visita esta vez en cabina. Ella es Mónica Jiménez. Ella es actriz y productora de un proyecto que se llama La Isla del Unicornio Mágico. ¿Cómo estás, Moni? Muy bien, gracias por la invitación. ¿Qué tal? Pues para la gente que no está familiarizada todavía con el texto, platícales qué van a poder ver en La Isla del Unicornio Mágico. Ok, bueno, La Isla del Unicornio Mágico es la primera producción de ROM Producciones. La base del elenco somos Mauricio Pimentel, Roberto Duarte, Miguel Cooper y Mónica Jiménez. Tenemos otra compañera que se llama Rocío. Nosotros cuatro somos ROM Producciones. Después de un tiempo, pues ya de una larga trayectoria en teatro, en la docencia, en televisión, decidimos reunirnos para generar nuestros propios proyectos de teatro. Convocamos al maestro Ricardo Ramírez Carnero, que es un director también de ya larga trayectoria en la escena mexicana, y estuvimos buscando textos, empezamos a montar otra obra. Fue un camino largo de investigación, de preguntarnos cosas, y finalmente emergió este texto que tenía Ricardo hacía ya un rato, que le había llegado vía una sobrina que vive en Canadá y que le había inquietado mucho. Hizo la traducción, le mandó a hacer la traducción a cargo de otro compañero actor que se llama Ignacio Torre, y se nos hizo muy interesante abordar la temática. La Isla del Unicornio es la utopía que construyen unos niños de un futuro no muy lejano, unos jóvenes liderados por un chico que se llama Samuel, que es el protagonista de la obra, en la cual deciden irse a vivir todos los niños y jóvenes del mundo porque ya están hartos de lo que está pasando en el mundo tal y como está. Yo creo que así podría estar a la vuelta de unos 50, 80 años tal vez, un mundo en el que el Imperio Unido es un guiño muy claro hacia el Imperio Norteamericano. El Imperio Unido se ha extendido casi a todo el mundo y cualquier muestra de disidencia o de rebeldía pues es sofocada de manera inmediata, ¿no? Ante este panorama, un panorama donde Samuel reconoce en la historia de la humanidad una historia sucesiva de guerras y de violencia, pues los chavitos deciden apostarle a otra cosa, ¿no? Y deciden irse a esta isla, así la llaman, y pues empezar a construir un futuro, un presente más bien diferente. Entonces, pues el texto, eso es a nivel como de anécdota, ¿no? Ok. El texto plantea pues una reflexión al respecto de lo que estamos haciendo como habitantes de este planeta, como miembros de una sociedad, como parte de una especie en la que pues, tal vez creo que no hemos querido reconocer nuestras responsabilidades colectivas, ¿no? Esta mañana justo pensaba en eso por una situación en mi casa, pues en el edificio donde vivo, y decía qué poco solidarios somos para sacar la basura o para limpiar áreas comunes. ¿Cómo pensamos en movilizarnos para causas más complejas si no podemos un grupo de 30 personas organizarnos para algo que en apariencia es sencillo, ¿no? Creo que de eso habla la obra, de la responsabilidad que tenemos socialmente y del mundo que estamos viviendo y que le vamos a dejar a los más jóvenes, tengamos o no hijos, ¿no? Creo que todos estamos vinculados a las generaciones más jóvenes de una u otra forma, no solo por medio de la paternidad. Ahora bien, todo esto que puede sonar como muy, uy, vamos a ver una obra donde me van a ir a regañar o a adoctrinar o a decirme, mira, no, paradójicamente la obra no es didáctica, es muy lúdica. A partir del texto es muy divertida y a partir de cómo se articuló la puesta en escena es muy lúdica. Invitamos mucho al público a interactuar con nosotros, a ser parte de momentos muy específicos de la obra. Hay momentos que rozan la comedia de manera muy descarada, la farsa también. Este texto, en un principio, el autor Jason McDonald lo escribió para él porque también es director y actor. Es un unipersonal donde él hace a todos los personajes, porque son como 6 personajes. Acá lo que hicimos fue pues armarlo por medio de un elenco donde cada actor interpreta 2 o 3 o un personaje, ¿no? Entonces no hay cuarta pared, todo el tiempo se está hablando, se rompe la cuarta pared para aludir al público, al espectador. Como te digo, es muy ágil, es una cosa tras otra, es muy, ¿cómo decirlo? Bueno, para mí como actriz, toda la primera parte estoy cambiándome de vestuario, esto, lo otro. Es muy interesante cómo planteó Ricardo el espacio escénico también, muy desprovisto de artificios, no hay una escenografía en la cual tú como actor de pronto puedas como respaldarte o esconderte, el escenario está prácticamente desnudo y todo se resuelve a partir del actor, de la voz del actor, del canto, del movimiento corporal, del texto. Es un teatro de mucho texto también, no de mucha palabra. Entonces para nosotros también ha sido en ese sentido, a nivel del trabajo como actor, es muy gozoso y muy retador, ¿no? Ok, una pregunta que me surge, ¿La Isla del Unicornio Mágico es de esas obras que se pueden adaptar a cualquier contexto, como muchas otras, que puedes bien situarse en México o en una parte del mundo? Sí, sí, sin duda hay una referencia local. En 2 que 3 personajes es como muy puntual la referencia. Por ejemplo, yo interpreto un veterano de guerra, pero es un veterano ya no de Vietnam ni del Golfo, de la guerra del Golfo, sino de guerras que todavía no han sido, si me explico. Pero en lo que encarna este hombre, en este discurso que puede ser muy puntual del discurso antisueño americano, por así decirlo, habla de cosas universales, ¿no? Habla del despojo, de cuando te conviertes en un despojo del sistema, de cuando pues has ofrecido tu entereza, tu salud, tu juventud para defender una serie de ideales y el sistema te termina desechando, ¿no? Entonces eso de alguna manera habla, toca temas que son más universales, ¿no? Se amplían. Por hablarte como del personaje que puede ser más puntual y que además como también tenemos tanta información de la cultura norteamericana, se vuelve un referente muy fácilmente identificable, ¿no? Y hay otros personajes que hablan de un discurso que es absolutamente universal, ¿no? El presidente del imperio, que es el discurso del poder, el discurso de la violencia, de la imposición, de la economía salvaje en la que estamos viviendo hoy en día, un padre que le habla al hijo y le da lecciones de vida y se pone a hablar a través de etiquetas y nombres súper xenofóbicos y súper limitantes, ¿no? El niño, que te digo, el joven, que puede ser un joven de México, un joven de Colombia, un joven de España o un joven norteamericano, ¿no? Porque está hablando de la humanidad en general, ¿no? Sobre todo él. Entonces creo que sí es, hasta el momento la obra, el texto pasa, el mensaje pasa sin ningún problema, el público lo entiende, lo recibe de una manera muy, muy clara, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que no hay mayor bronca. Tú como parte de la producción, ¿cuál es uno de los objetivos que tienen en la obra, ¿no? Aparte, es como sembrar esa semillita en la gente de empezar a ser más solidaria, ¿no? Tocabas un tema importante que decías que nos estamos como olvidando de esas cosas, ¿no? Si no podemos unirnos para hacer cosas tan sencillas como lo de tu edificio, o sea, ¿cómo nos vamos a poder unir a hacer cosas más grandes, ¿no? Sí, ¿cómo vamos a plantarnos ante el gobierno, a hacer un reclamo de cualquier orden, ¿no? Cuando te digo, en mi edificio no nos podemos organizar porque nos están subiendo la renta, ya se aprovecho el espacio. Y es que sí, esta mañana yo me levantaba y decía, ¿por qué van a subir la renta de un mes a otro 1,000 pesos? Así, 1,000 pesos, es decir, el 50, no, no el 50, el 30% de lo que cuesta. Entonces unas vecinas estaban súper indignadas, otra viejita que es, esta señora grande, que su esposo es pensionado, dice, pero es que yo cómo le voy a hacer para pagar de un año a otro. Y entonces uno empieza a sondear las aguas, pero mucha gente tiene miedo. Creo que también es un rollo de miedo, ¿no? De hacer una carta y firmarla porque pues hay miedo de que te saquen del edificio, que ya no te renueven el contrato, en fin. Entonces, ¿cómo vamos a organizarnos para ir a reclamarles al gobierno otras cosas, ¿no? Creo que fue fortuito el encuentro con el texto, es decir, pero bueno, yo también creo que nada ocurre por azar, que los textos a uno le llegan por algo en un momento de la vida muy específico. No pretendemos aleccionar, no pretendemos adoctrinar, no pretendemos decirle a la gente, mira, simplemente es un texto que nos gusta, con el que compartimos una postura de vida particular cada uno de nosotros, y que creemos que es valioso. O sea, si vas a invertir tiempo, dinero, energía, espacio de tu vida para hacer teatro, creo que lo que pones en escena pues tendrá que importarte de alguna manera, ¿no? Porque aquí no se gana dinero, esto es negocio. Uno genera sus ingresos desde otros lados, al contrario, en este momento, en este proyecto en específico que lo estamos generando también nosotros, estamos invirtiendo. Entonces, si vas a invertir en ello, pues que valga la pena, ¿no? Una de las consignas que teníamos claras también era hacer, o que tenemos claras, porque pues queremos seguir haciendo teatro juntos, es hacer un teatro que sea accesible al público. Porque muchas veces como creadores nos quedamos en un rollo de mi creación, mi discurso, en algo que a veces se vuelve críptico y que al público general es difícil acceder a ello, ¿no? O se vuelve muy elitista a nivel de lenguaje artístico, o se vuelve muy inaccesible a nivel del costo. Sí tenemos como la intención de llegar a un público lo más amplio posible, ¿no? Y con este texto creo que lo logramos de alguna manera. Nuestra intención después de terminar esta temporada pues es empezar a caminar el espectáculo, como le digo yo, a buscar nichos para llegar a jóvenes, a preparatorias, a universidades, padres de familia, etcétera. Porque, y ojo, eso no quiere decir que el texto sea sencillo, que esté planteado de una manera sencilla. No, tiene momentos del discurso que son muy complejos, pero la manera como está articulado lo que se dice es muy accesible. Entonces, hemos tenido así casos de gente que termina el espectáculo y se dirige a nosotros a preguntarnos cosas, muy conmovidos, muy tocados. Y eso también nos sorprendió porque, para ser franca, también al principio, cuando lanzamos la provocación, teníamos muchas dudas. Porque puede ser también interpretado como un cliché o una serie de clichés. Ay, sí, el amor nos salvará, no odiemos. ¿Sí me explico? Son como consignas tan desgastadas a las que ya somos tan indiferentes que pues tenemos mucho miedo que pasaran sin mayor consecuencia en el público, pero nos hemos encontrado que afortunadamente no. Y eso pues nos da mucho gusto. Tú, como un miembro activo del gremio del teatro, ¿cuál podría ser tu diagnóstico de lo que está pasando actualmente en México a nivel del teatro? Algo que tocabas como muy importante es de que aún la gente tiene como miedo, ¿no? Esa barrera, ¿no? Que piensa que es como para otro tipo de gente, ¿no? O sea, dices, híjole, ir al teatro pues no es como para mí, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Es un tema complejo, esta cuestión de la creación de público, mantenimiento de público. Mira, apartamos una cosa. México tiene una de las carteleras más amplias a nivel mundial, así tal cual. O sea, tú agarras el periódico o agarras la Tiempo Libre o te metes a internet. Hay teatro para todos los gustos, para todos los bolsillos y de todos los contenidos. Creo que la cuestión está en el trabajo que se hace al crear público para ofrecerle al espectador la posibilidad de que él sepa que tiene ese espectro tan amplio para escoger. Es decir, hay musicales muy buenos, hay musicales muy malos, hay obras que llamamos comerciales con elencos de televisión, con gente reconocida muy buenas, de muy buena factura, con muy buenos textos, hay otras que son muy malas. Hay teatro ya con un contenido más complejo, artístico o intelectual, si lo quieres llamar así, muy buenas, excelentes, y hay otras que son muy malas. Hay de todo, ¿no? Tal vez en una ciudad tan grande pensaría que sí está como muy concentrado en cierto sector de la ciudad a nivel geográfico, ¿no? Lo cual hace muy difícil que alguien que está en Aragón o en Santa Fe se desplace. Tiene que tener muchas ganas de ver una obra porque de pronto sí seguimos concentrados muy en el sur, en el centro, ¿no? La Unidad del Bosque, el Helénico, la UNAM, los teatros, en la Colonia Juárez, que está el Milagro, que está el Milán, en la Roma, en la Condesa. Sí está muy demarcado todavía, siento que de pronto hay gente en otras partes de la ciudad que se queda con ganas de ver buen teatro y tienes que desplazarse, y desplazarse en esta ciudad es muy complicado. Entonces yo siento que hay una gran parte de la población que no lo hace porque le resulta difícil ese tema del desplazamiento, por ejemplo. Siento que falta de pronto también información. El otro día fui a ver una película al cine con mi hermana y pagué 80 pesos el boleto, ¿no? Los jueves en el IMBA el boleto cuesta 30 pesos. Toda la cartelera de los 5 teatros que hay en la Unidad del Bosque, 5 o 6 teatros. En la UNAM igual hay un día que el boleto cuesta creo que 50 pesos. Con tus credenciales de INAPAN, de maestro, de alumno, te cuesta todos los días la mitad del precio. Ahora hay una iniciativa muy padre, no solo en teatros comerciales, o independientes, sino también en teatros apoyados por gobierno, que se llama Yo Voy al Teatro, hashtag Yo Voy al Teatro, lo pueden encontrar en Twitter. Entonces han vinculado varios teatros para hacer promociones y circuitos para que la gente obtenga beneficios, salir al teatro. Es decir, no es caro. Claro, hay de obras a obras. Si te vas a ver El Rey León, valga el comercial, pues sí es una obra que es costosa por lo que implica a nivel de producción, y uno también lo entiende. Dice, bueno, es como ir a ver, no sé, a un artista que traigan a los Rolling Stones en el Metropolitan. O sea, va a ser muy costoso el boleto por la cuestión de costo-beneficio y esas cosas, ¿no? Pero el que quiere verlo, yo conozco gente que lo junta. Y gente que va de lugares, hablando de lo del desplazamiento, ¿no? O porque tiene la referencia del Rey León, Walt Disney, wow, y saben que van a ver un producto de calidad en tanto producción, etcétera. Yo no sé cómo esté el montaje, pues. No he ido porque sí, es costoso. Y hay gente que lo paga, ¿no? Pero también sería padre que esa gente fuera a ver un musical como el que presentó la CNT hace años en sus instalaciones y en la UNAM, sobre todo el conflicto de los pachucos, que no sé si lo viste. Sud Sud, que es una obra emblemática del teatro mexicano en Estados Unidos, ¿no? De la cultura pocha, por ejemplo. Y esa obra es una joya y estuvo aquí durante varias temporadas, y es una obra divertida, ligera, con una problemática súper importante para la historia de México. Y ahí estaba también. Y la gente iba vestida de pachucos. Era increíble todo lo que generó esa obra, por ejemplo. A veces creo que lo que falta también es información, ¿no? En la CNT hay muchas promociones para que la gente asista gratis al teatro. En el mismo foro en el que nosotros estamos, que es un foro independiente, tenemos promociones para que asistan. Hay una cartelera muy amplia, con una oferta muy grande. Entonces yo creo que también donde nos falla de pronto es en la comunicación, en la formación de los públicos, en el eslabón que tiene que ver con las escuelas, ¿no? Con los chavitos, con los jóvenes, con los papás. Porque ir al cine, una familia que va al cine, los dos papás, los hijos, y compran palomitas, se gastan una la nota. Que se podrían gastar menos en el teatro y son experiencias diferentes, porque tampoco podemos compararnos con una película de 3D de Iron Man, o sea, obviamente no, pero el teatro ofrece otro tipo de experiencia, otro tipo de reflexión, aunque sea un divertimento, porque hay muchas obras que son solo eso, un divertimento, te toca de otra manera, o sea, ver a otra persona enfrente de ti haciendo o diciendo algo, no hay más 3D que eso, ¿no? Sí, es más personal. Es más personal, yo sí creo mucho en el origen mismo del teatro, en ese sentido de comunión y de religar, ¿no? De como estamos tú y yo ahorita teniendo esta plática, de conmoverte, o si no te vas a conmover, de generar una reflexión, un malestar, un bienestar. Eso se logra de una manera muy diferente en el teatro y en el cine, que a mí también me encanta hacer cine, y es de otra manera porque es otro lenguaje, ¿no? Entonces yo creo que hay una oferta ahí a la mano de la gente y que pues agradecen este tipo de espacios donde se permite que la gente se entere de que ahí está. Y hay muchas cosas también gratuitas, no solo de teatro, de música, de artes plásticas, de danza. México sigue teniendo una cartelera cultural muy amplia, muy extensa, está lleno de museos, es una ciudad que no se acaba. Tenemos que de pronto trascender nuestra propia flojera para poder ir y tomar esas cosas que son muy valiosas y que ahí están, ¿no? Mónica Jiménez, a la gente que ya está como enganchada en yo quiero ir a ver la Isla del Unicornio, ¿dónde, México, dónde se están presentando? Ok, estamos en el Foro Lucerna, que está en la calle de Lucerna número 64, en la esquina de Milán, Lucerna y Milán, en la colonia Juárez. Los lunes vamos a estar todavía 4 lunes más, si no me equivoco, 4 o 5, hasta el 29 de agosto a las 8:45 p.m. Vamos a estar ahí, como les decía, hay descuentos, hay unas postaritas que por ahí tenemos, que igual podemos dejar unas por acá, okay. Con las cuales pueden conseguir descuentos. Hay descuentos especiales para estudiantes de teatro, en fin, hay manera de acercarse. Y también si nos siguen por redes en Twitter, estamos como ROM, ROMM-PROS. Ahí semanalmente anunciamos cortesías, descuentos, promociones. Estamos en Facebook como ROM Producciones. Y qué más, esas son las redes que más estamos ahorita moviendo. Y pues nada, los esperamos. Finalmente esto no se completa el proceso si no hay gente, ahora sí que expectando y recibiendo lo que hemos preparado nosotros como creadores. Entonces lo que más nos contenta al corazón pues es que las sillas estén

Nos acompaña el actor Enrique Montaño. Él viene a promocionar lo que es Capilla Sixtina. Muchísimas gracias, Enrique, por acompañarnos. ¿Qué onda, Alan? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Bien, bien. Pues cuéntanos, ¿de qué va Capilla Sixtina? Pues mira, te cuento más o menos resumido. La Capilla Sixtina es un proyecto que se inició hace más de 2 años. Ahorita ya están implementando funciones dentro de la capilla. Bueno, más bien, hace un par de meses se inaugura. En México es la primera réplica en el mundo que existe de la Capilla Sixtina fuera de Roma. Y la verdad, creo que va para 1 millón de visitas. Imagínate eso, es un récord nunca antes visto en el mundo, ¿no? Y se implementan estas funciones que son dentro de, con la escenografía obviamente natural. Cabe mencionar que la gente que ya ha ido, si nos está escuchando ahorita, las dimensiones son exactamente iguales a las de Roma. Se siente la misma atmósfera. O sea, se trató de hacer casi igualito todo, ¿no? Es realmente una obra cultural que, bueno, tiene más de 500 años. Es el Renacimiento, como todos sabemos, pintada por Miguel Ángel. Y de eso trata justamente la obra. La obra es una obra de 30 minutos donde vienes de ver un cortometraje ya de resumida la vida de Miguel Ángel Buonarroti. Y en este caso, a mí, como actor, me tocó ser el narrador de la obra. Así que existen los personajes de los dos papas importantes que estuvieron en ese momento a partir de 1508, cuando le piden a Miguel Ángel Buonarroti pintar la obra de la Capilla Sixtina, ¿no? Después pasan todavía 21 años para que terminen, para que llegue el Papa Sixto IV, y después el Papa Clemente VII sea el que pide que plasme el juicio final. O sea, realmente la vida de Miguel Ángel está resumida en haber tomado más de 30 años para pintar la Capilla Sixtina. Entonces, bueno, de eso trata más o menos, para que la gente se entere que va a estar la capilla todavía hasta el 31 de agosto de este mes. Entonces, okay, pues ya sabrán, si tienen chance, la pueden visitar todos los días menos los lunes. ¿Cuáles son los costos para poder entrar? O, bueno, me decías que es, bueno, primero es un como cortometraje, lo que ven. No, entran y tú ves la capilla como está. Está en la Plaza del Monumento a la Revolución. Ok. Se implementó en toda la explanada, se hizo la capilla tal y como es. O sea, con 24 metros de alto y todo como está en Roma, ¿no? En San Pedro. Entonces, llegas tú como visita. Te puedes apuntar en una página, te puedes meter a la página de internet de la Capilla Sixtina, uh-huh, y pedir tu visita y entras gratis. Ok, está súper padre. Eso está súper padre. Y ya adentro ves el cortometraje. Y después vienen estas obras de teatro que hasta el momento las hemos estado haciendo gratis para grupos específicos, especiales que compran las empresas, que se llama Visita Empresarial. Pero ahora, estos fines de semana de agosto, vamos a estar ya con boletos vendidos en superpase.com. Y cuesta 300 pesos el boleto. Ya viene incluida la visita con el cortometraje y con la obra de teatro. Ok, el texto que manejan es totalmente histórico. Nada más es retomar como contar la vida de Miguel Ángel. Exactamente. Yo creo que tiene parte informativo y tiene parte narrativo, ¿no? A mí me toca ser el narrador. Se trata de hacer resumido también una obra, porque tampoco se trata de que tengas a la gente ahí con toda la vida del renacentismo, pues no. Pero sí, existe obviamente las escenas que vivió Miguel Ángel con el primer papa, que es Julio II, y con el segundo de los papas importantes, es Clemente VII. Es una suena súper padre para este mes de agosto, que todavía quedan como esas oportunidades de visitarlo, menos los lunes. Exactamente. No tienen pretexto como para dejar de ir. Recuérdanos a la gente el punto crítico, a través de dónde pueden comprar los boletos y cuáles son los horarios en que están presentando la obra. Pues mira, todo va a estar ya, gradualmente lo van a ir poniendo en la página, porque todavía no me han dado bien la información. Pero lo que entiendo es que es superpase.com, y que se metan a la página de la capilla, y ahí te dice, bueno, lo que yo sé que son 300 pesos el boleto a partir del próximo viernes, porque el miércoles próximo se hace la inauguración, la reinauguración oficial con el jefe de gobierno del Estado de la Ciudad de México, y se vuelve a abrir otra vez, y y empiezan la venta de los boletos. Entonces es, al parecer, de viernes, sábado y domingo, los últimos tres fines de semana que nos quedan de agosto. Oye, eso es súper padre. Entonces, amigos del Punto Crítico, no se pierdan la oportunidad de poder conocer la Capilla Sixtina en proporciones ideales y más aparte pues aderezada de ver la obra de teatro, que aquí Enrique Montaño es el narrador, el que te lleva de la mano a saber un poquito de la historia. Redes sociales donde puede estar la gente conectada con ustedes. Pues conmigo estoy como Enrique Montano 1, o me buscan en Enrique Montaño y en Facebook, en la fanpage, ahí les contesto. En Instagram estoy igual, Enrique Montano 1. En Twitter, la página, creo que el Twitter de la capilla es Capilla Sixtina MX, creo. Y creo que es impresionante también la reacción de la gente que bueno, le ha encantado la capilla. Eso es una maravilla cuando ves a la gente que o que ya fue o que no la ha visto, ¿no? En Roma, pero te quedas impresionado porque la verdad son fotos tomadas tan en digital que realmente no es pues una pintura como la original, sino son mantas que se mandaron a hacer desde Canadá e Italia y la trajeron en un vuelo obviamente privado y todo para que, aparte la capilla se desmonte y se monte en un mes, o sea, es una estructura totalmente compleja. Sí, es toda una, bueno, hace una experiencia poder asistir, ¿no? O sea, ver no son las pinturas reales, pero pues sí, es como entrar a la atmósfera, ¿no? Y usted tú eres una de las partes fundamentales que hacen que la gente se sienta como en la Capilla Sixtina. Sí, y he estado subiendo fotos, va a subir más fotos, obviamente, pero realmente no dejan tomar fotos adentro, pero bueno, ojalá vayan, ojalá todos los que no han podido ir, y se va a ir al Estado de México después, de octubre a enero, y después nos vamos a Monterrey. Entonces el chiste es que va a estar dando vueltas por todo el país por durante 3 años, algo así. Oye, está bastante padre, ¿no? O sea, si no tienes la oportunidad de verlo, dices, no, pues vivo en el estado, pues me espero que venga al estado, o vengo de una vez y luego me voy otra vez al estado, ¿no? Exactamente, sí. No, está bien divertido como para ir con la familia un fin de semana y que sea una empapada cultural ahí, padre, para que le expliques a tus hijos, a tus amigos, a quien quieras, y que profundices un poco en la historia del renacentismo, ¿no? Sí, pues conocer un poquito más de la historia no le cae mal a nadie. Sí, no. Aparte, bueno, pues ya está en esta obra, como te mencioné, ahí Miguel Ángel explicando todo, y obviamente yo, que soy narrador, tratando de hacer un resumen interesante para que la gente le suene bonita la obra, ¿no? Muchísimas gracias, Enrique, por habernos acompañado aquí, presentarnos esta oferta cultural. Los micrófonos del Punto Crítico, ya lo saben, amigos, no sé, pueden visitar la Capilla Sixtina, donde van a encontrar a Enrique, pueden ahí tomarse la foto con él. Bueno, creo que dentro no se pueden tomar una foto con él. Afuera sí, pero dentro no pueden tomarse una foto. Hay un green screen también para tomarse foto. Ajá. Y que te sale ahí una pues sales realmente como si estuvieras dentro de, ¿no? Y también ahí puedes comprar libros y está padre. Aparte, bueno, pues que no se les olvide que es gratis, ¿no? O sea, la obra sí cuesta, pero ir a la visita es gratis totalmente. Todos los días menos los lunes. Creo que pues ya saben, amigos, la obra tiene un costo de 300 pesos. Y pues vale la pena mucho asistir a la Capilla Sixtina, vivirlo y pues, también estar dentro de la obra. Muchísimas gracias, Enrique, por habernos acompañado. Gracias, Alan. Y regresamos en un momento con ustedes. No se despeguen. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. facebook.com/elpuntocrítico. twitter@elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Seguimos con ustedes, amigos del Punto Crítico, y pues algo que se está volviendo una tradición aquí en la Ciudad de México es el Festival Macabro. Es uno de los festivales de terror más importantes en la ciudad, y nos acompaña en cabina la directora general de dicho festival. Ella es Edna Campos Tenorio. ¿Cómo te encuentras, Edna? Hola, muy bien, muy contenta. Dispuesta a derramar sangre. Perfecto. Muchísimas gracias por acompañarnos a platicarnos un poco de estos 15 años, ¿no? Son 15 años que se dicen fácil, pero platícanos un poquito a la gente que no está como familiarizada con el festival, ¿qué pueden encontrar? Bueno, Macabro es principalmente un festival de cine en el cual, pues, nosotros lo que programamos son películas de terror independiente. Aquí, pues bueno, no van a encontrar escuadrones suicidas ni actividades paranormales. Van a encontrar películas que es pues lo del terror emergente, ¿no? Son películas que difícilmente podrán ver en otro lado, especialmente en una pantalla grande. Y que, pues bueno, tenemos 15 años promoviendo el cine, impulsándolo. Sobre todo en lo que es la producción nacional de este género. Lo hemos impulsado de diversas formas, desde la exhibición hasta pues el apoyo a la producción desde diversos aspectos. Ok, Edna, para la gente que ya se está mordiendo las uñas por conocer el cartel, ustedes siempre tienen como esa peculiaridad que siempre van soltando como pequeños avances. ¿Qué podrá ver la gente en estos 15 años, ¿no? Bueno, yo creo que el plato fuerte de esta edición es justamente la visita de un director que es clave en la historia del cine de terror, que es Stuart Gordon, y de uno de los íconos del cine de terror, que es Jeffrey Combs. Ambos pues realizaron la película Reanimator, que es una adaptación de una historia de pues uno de los escritores más grandes de este género, que es Lovecraft. Y pues bueno, ellos eran como los padrinos de la quinceañera, ¿no? Hoy suena perfecto. ¿Va a girar en alguna temática? Yo me acuerdo en algún Macabro que me tocó asistir, fue justamente cuando se celebró un aniversario de la Noche de los Muertos Vivientes, que hicieron un performance, claro, en la Cineteca. Claro. O sea, siempre nos tienen acostumbrados como a hacer ese tipo de cosas, hacer funciones en el Panteón. Sí. ¿Qué sorpresas va a tener el Macabro en estas ediciones? Yo creo que en esta ocasión el plato fuerte en ese sentido también va a ser la fiesta de los 15 años. Es una fiesta que se va a celebrar en el foro R&R. Y que, bueno, pues tendrá como invitados especiales a los Frankies, grupo de rock. Y pues bueno, se va a estrenar un videoclip de Los Frankies realizado por una directora que además es asidua de Macabro. Es una directora que nosotros hemos apoyado y que, bueno, es Loret Flores y es su primera incursión en el género del videoclip, pero está bastante familiarizada con el género del terror. Ustedes siempre han abierto, bueno, desde ediciones atrás han empezado a abrirle espacio a la música, ¿no? Siempre tienen como esa pequeña incursión de bandas, de verdad, Los Frankies. Me acuerdo que también antes estuvo una parte como de cabaret, me parece. Sí, de Remy Jackson. Remy Jackson, que ya es el tradicional anfitrión de Macabro, ¿no? Que siempre, bueno, es el payaso negro, que es el que le da la bienvenida al público, tanto en la inauguración como en la clausura. Este año, ¿cuántos foros son los que estarán para el Macabro? Tendremos creo que es un año muy especial, porque vamos a trabajar, aparte de los foros tradicionales con los que nos hemos presentado, como la Cineteca, o el Cinematógrafo El Chopo, el Panteón de San Fernando, que ya también es un clásico, las funciones ahí. Vamos a estar también en el Archivo de Fotografía, en el Museo de Archivo de Fotografía, en el Museo de la Ciudad de México, en el Teatro de la Ciudad, en Los Faros, el Circuito de Faros, y en 5 cineclubes que están en las periferias de la ciudad. Es decir, este año, pues sí, sí vamos a estar por toda la ciudad, ahora definitivamente. Sí vienen con Estamos todo. Hablando de más de 15 sedes. Ok, el festival ha crecido muchísimo, ¿no? De ser nada más de la Cineteca a un circuito ya totalmente de cine. Sí, completamente, completamente. Y bueno, sí, los principales puntos que son el sur, el centro y una parte del poniente, una parte del norte. ¿De qué fecha a qué fecha se va a celebrar el Macabro? Del 23 al 31 de agosto, en todas las sedes ya mencionadas. Y bueno, pueden checar próximamente, en un par de días estará ya toda la programación disponible, todos los calendarios y todas, pues ahora sí que toda la información para que puedan asistir a nuestras sedes y a las funciones en nuestra página macabro.mx. Ustedes siempre tienen una peculiaridad, una inauguración bastante... Pues es interesante, ¿no? Este año la inauguración va a ser en un teatro icónico como es el Esperanza Iris, ¿no? ¿Qué va a poder ver la gente que va a poder asistir ahí? Bueno, ahí van a ver la película Demonium, una película, pues sí, que tiene que ver más un poco con la ciencia ficción y el terror, es una mezcla. Es una película argentina que fue creada inicialmente como una serie web. Y bueno, fue tan exitosa y ganó tantos premios que el director decidió lanzarla también como un largometraje. Y bueno, eso es lo que vamos a poder ver. Además, bueno, por supuesto, la bienvenida a cargo de Remy Jackson. Y ese Remy Jackson siempre va, ya se volvió un clásico. Sí, así es un clásico del Macabro. Bueno, he visto que en otras ocasiones la entrada de esta inauguración se gana de alguna forma, ¿no? ¿Van así a manejar la misma temática? Vamos a invitarlos a través de las redes sociales. En el caso de la Esperanza Iris, por la capacidad del aforo, que es bastante grande, pues vamos a dejar la entrada libre. Vamos a invitar a la gente a que pase a recoger sus entradas, eso sí. Y bueno, ya les daremos a conocer cuál es la mecánica para ello, para que justamente pues el día de la inauguración pues esté todo tranquilo, ¿no? Otra de las cosas que ustedes siempre tienen es tienen apertura al talento mexicano, ¿no? Hacen como una selección de material que les llega este año. ¿Cómo les fue en esa parte? Pues muy, muy bien. La verdad es que, bueno, sí recibimos muchísimos cortometrajes. Recibimos más de 1,400 cortometrajes de todo el mundo, por supuesto. Y bueno, pues la parte mexicana ya quedó conformada con 30 cortometrajes. Tratamos de seleccionar los más representativos del género que encontramos para este año y bueno, los que nos parecían más interesantes, ¿no? Y por otro lado, bueno, tenemos nuestra sección de México Macabro, que vamos a presentar tres películas que están fuera de competencia, que es Angeluz, que es un clásico de Leopoldo Laborde, Estrellas Solitarias, que es una película muy, muy divertida y muy interesante, que ya tiene un año dando la vuelta por diversos festivales, no solo de cine de terror, sino pues también por la temática, entra en diversas categorías como el cine gay, como el cine más kitsch, digamos, ¿no? Okay. Y por otro lado, una película que es, bueno, totalmente contemplativa, que se llama Silencio. Y bueno, también tendremos una retrospectiva del director Juan Bustillo. En la selección oficial tenemos Histeria y Atroz, que son dos películas mexicanas de reciente producción. Histeria, de hecho, va en estreno. Y por otro lado, el estreno mundial de una película que es más de explotación, que se llama Flesh to Play. Muchas, suena bastante bien. Ustedes siempre, yo me acuerdo de las veces que he podido ir como fan a ver el Macabro, siempre ofrecen una amplia variedad para el público que está como en búsqueda de cine de terror. ¿Cuáles son las redes sociales donde van a poder estar checando toda la información? Pueden todos, Macabro Fitch, Macabro F-I-C-H, en Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram y Pinterest también ya. Así que tenemos ya estamos casi en todo. Ya no tiene la gente pues cómo decir, no, es que no encuentro el Macabro, ¿no? También así tienen una sección, un blog, me parece. Sí, así es. Donde siempre están nutriéndome. Todo el tiempo estamos compartiendo contenidos, exactamente. Una de las cosas que siempre he querido preguntarte y ahora que te tengo enfrente es cómo tú con tu equipo hacen la selección del festival, ¿no? O sea, porque es un trabajo de un año. O sea, dura un par de días, pero es un trabajo arduo que hacen ustedes. ¿Cómo hacen la selección de todo lo que van a presentar? Bueno, esto se hace... somos prácticamente 4 personas las que estamos manejando la programación del festival. 2 de ellas no viven en México, de hecho. Viven en Brasil y manejan un festival que se llama Fantaspoa. Y entre nosotros los 4 hemos conformado ya un equipo en el cual pues todos aportamos ideas y en el cual ya tenemos un conocimiento amplio para poder saber qué es lo que vamos a elegir, ¿no? Especialmente cuando es temático. Esa parte casi siempre la hago yo cuando es todo lo que es temático, ¿no? Hay una parte que es la de cortometraje que la hace Mario Ayanami, que es un chico que trabaja con Macabro desde hace 3 años. Y bueno, a partir de este año él ya se hizo cargo de toda la selección de cortometraje. Y gran parte de la selección internacional la realiza Joao Fleck, que es el director de Fantaspoa. Suena perfecto. El arte de que ustedes manejan, ¿quién lo viene haciendo? Lo hace una pareja de diseñadores que... pues son también ya parte de la familia de Macabro. Lo hacen desde hace 10 años, Roxana y Diego, son dos diseñadores. Roxana es mexicana, Diego es argentino, radicado aquí en México. Y bueno, desde hace 10 años ellos son los que han interpretado al Macabro de acuerdo a pues lo que él va pidiendo. Sí, y aparte todo el arte que manejan ustedes se vuelve hasta coleccionable, ¿no? Sí, hay gente que nos manda fotografías que dicen, miren, yo fui al festival número 5 y nos mandan la imagen del catálogo o un póster o así, ¿no? Entonces, la verdad es que cuando pasan esas cosas dices, wow, ¿no? Son los frutos de pues lo que ha sido un trabajo de 15 años. Ok, no, pues recuérdanos tus redes para que la gente esté como en contacto con el Macabro. Claro. Recuerden, chicos, que ahí van a poder, los chicos del Macabro van a estar subiendo información sobre las películas. También sí. Suben las dinámicas, que la verdad son bastante padres lo que hacen. Esas funciones que hacen en el Panteón de San Fernando son espectaculares. Sí, la verdad es que es de lo que más nos gusta hacer durante el festival. Y bueno, siempre es muy divertido. Sobre todo por... creo que una de las cosas que son padres es que mucho del color que hay en el festival lo lleva la misma gente sin que nosotros se los pidamos, ¿no? O sea, ellos ya saben que ese es su espacio y que pueden hacer lo que quieran. Sí, me ha tocado ver gente disfrazada de payasos, asesinos. Es bastante padre. ¿No? Máscaras de luchador. Máscaras de luchador. Recuerdo una cuando exhibimos El vampiro y el sexo, la película prohibida del santo. Que llegó la gente con las máscaras del santo. Recuerdo un chico que llegó incluso con el traje así, muy arreglado. Hagan de cuenta que estábamos viendo al santo, ¿no? Entonces, y eso lo hace la gente por sí misma, no es algo que digamos, bueno, ahora entran los que vengan disfrazados del santo, ¿no? No, eso es algo que saben que ellos pueden hacer ahí. Pues muchísimas gracias, Edna. El Festival Macabro, la gente que no tiene oportunidad de ir o no ha ido, dense un chance, es una experiencia, ya el festival ya tiene vida propia, porque como comentaba Edna,

sí se habla de un 49% de madres que regresan a un trabajo formal y sabemos bien que el permiso por maternidad en México son de 12 semanas. Ahora ya lo pueden disponer las mamás como ellas prefieran, pero bueno, va a tener que regresar a mamá a trabajar. Y este es todo un reto, porque sabemos muy bien que la lactancia materna es muy importante, no solamente para los niños, sino también para las mamás. Porque una mamá que regresa a trabajar debería de estar muy motivada a seguir lactando, porque reduce el cáncer de mama hasta en un 28% y el cáncer de ovario en un 22%. O sea, el efecto que tiene la vida futura de la mamá es muy importante. Así también para su bebé, ¿no? Disminuye las infecciones de diarreas, de gripas, de neumonías, infecciones del oído. Pero lo más importante que una mamá debe saber es que en el largo plazo hay menos riesgo de obesidad, de diabetes y de leucemia en los niños que reciben pecho. Y lo que a nosotros como país nos interesa, aparte de esto, es el impacto que tiene, y esto es algo muy interesante, Rubén, de sí, cómo los niños amamantados van a tener un coeficiente intelectual 5 puntos por arriba, que va a tener un impacto en la vida profesional o en la vida laboral de estos niños. Cuando fueron amamantados se traduce en que va a ser más eficiente en su trabajo y van a generar una mejor labor en sus ocupaciones. Entonces, el efecto de la lactancia es muy importante y por eso las madres que trabajan deben hacer esto, que no es sencillo, pero que es muy trascendente tanto para la salud de ella como de su bebé. Así que tenemos, doctor, estos beneficios en la semana, por cierto, que cierra el próximo sábado. El sábado, la Semana Mundial de la Lactancia Materna, y que bueno, pues se lleva a cabo en 170 países. De verdad que lo que me llama la atención es que exista ya una semana, doctor, destinada a fomentar la lactancia natural, a mejorar la salud de los bebés en todo el mundo. De verdad es tan digamos que tan, los focos están prendidos, los focos están rojos en este aspecto. ¿De verdad es tan difícil hoy en día que las mamás le den pecho a los niños, a los bebés? Exactamente, por todas estas ventajas que le he comentado, Rubén, y en esto que me preguntaba, la mamá que trabaja, dice que la Cámara de Comercio de Texas hizo un estudio y vio que cada patrón, cada empleador, por cada dólar que invierta en lactancia materna, va a recibir $3 de retorno en base a lo que se va a generar en esas mamás trabajadoras en donde tienen un sitio digno de extracción de leche. Hoy en día muchas mamás se extraen la leche en el baño, o ahí en su carro, o en algún cuartito ahí perdido. Y lo que se está promoviendo, y hay una ley que se promulgó el 2 de abril del año pasado, aquí en México, donde se dice que toda empresa debe tener un lugar digno de extracción, que no es nada complicado, es un cuarto en donde hay una bomba de extracción, un lavabo, un refrigerador y una silla para que mamá haga la extracción y esa leche se la lleve a su bebé para que se la den el día de mañana en la guardería o si se quedó en su casa y de esa manera mantener la lactancia. Ahora permítanme explicarle por qué dice eso la Cámara de Comercio. Porque sí, una mamá que trabaja y que tiene apoyo en su centro de trabajo va a tener mayor éxito en la lactancia. Los niños se enferman menos. Al enfermarse menos, la mamá está más concentrada en su trabajo, va a ser más eficiente. Y también esas mamás, cuando se sienten apoyadas, tienen más fidelidad por su empresa y van a poner mayor entusiasmo. Entonces, son mamás que faltan menos porque deben ser menos y que se vuelven más eficientes porque también están más tranquilas de saber que su bebé está sano. Entonces, en esta Semana Mundial de la Lactancia se está hablando mucho de este tema por la enorme importancia que tiene y donde se está destacando la importancia que tiene también apoyar a la madre trabajadora. Y bueno, ya le he comentado estos lactarios que muchas grandes empresas de nuestro país están ya trabajando intensamente y ya están reportando estos beneficios que le he comentado, Rubén. Correcto. Todavía hay muchos prejuicios, doctor. Desgraciadamente, ¿cuáles son estos prejuicios, ridículos prejuicios que existen todavía respecto a la lactancia materna? Ajá. Sí, hay muchos. Primero es que dicen, oye, el tamaño de tus pechos, ¿no? Si tú tienes pecho chiquito, te va a salir poca leche. Totalmente falso. La glándula mamaria no determina el tamaño del pecho. Lo que lo determina es la grasa, los músculos, pero no la glándula mamaria, es igual para prácticamente todas las mamás. Otro mito es que si la leche es delgada o es una leche gruesa, o sea, realmente no. Una mamá va a tener la capacidad de amamantar a su bebé, y si tenemos mamás con gemelos que amamantan a dos, entonces siempre va a haber esta opción. Otra es, si es un coraje no puedes darle pecho, mentira. Si una mamá hace un coraje que le dé pecho a su bebé, porque de esta manera se va a tranquilizar más rápido, no le pasa nada por su leche, sí va a mantener su producción de leche. Y otro de los aspectos que le quería comentar, y que yo creo que vale la pena dar esta noticia, es que en México, en la encuesta nacional del 2012, teníamos lactancia materna exclusiva, o sea, solamente darle pecho a la recomendación mundial en forma exclusiva los primeros 6 meses. Y México tenía el 14.4% en el 2012, que nos ubicaba como el penúltimo país en todo el continente americano y Caribe, solamente arriba de Dominicana, que tenía el 9%. Acaba de publicar UNICEF esta semana, lo dio la noticia la representante Isabel Crowley, que la encuesta que tienen ellos de este año habla de que en México tenemos ya el 30.8% de lactancia materna exclusiva, gracias a todo un programa de esfuerzo que se ha hecho por parte de la Secretaría de Salud, del mismo Seguro Social, en el ISSSTE, y con diversas asociaciones como nosotros, a ProLam, capacitando al personal de salud para que la mamá que quiera lactar se sienta apoyada. Yo creo que es una gran noticia, 30.8 de lactancia exclusiva a los 4 meses. Hemos duplicado la cifra en estos 4 años. ¿La mujer necesita comer algo en especial para producir buena leche materna, doctor? No, nada en especial, una dieta normal. Sí necesita consumir un poco más, porque mamá produce como 1 litro de leche al día ya después de las 2 semanas, y necesita 1000 calorías extras para hacer esa producción. Pero si mamá consume un poco más de alimentos, una ración más de carne o de fruta, verdura, todo esto, cosas saludables, mamá llega a esos 500 y va a poder bajar de peso. Y hay muchos mitos, ¿no? Te dicen, oye, es que el pulque curado de apio hace producir muy buena leche. Mentira, ¿no? O sea, en el organismo está el agua, o el atole de masa te aumenta la producción. Ajá. Falso. Para el organismo es lo mismo 2 litros de atole que 2 litros de agua para producción de leche. Pero para bajar de peso no es lo mismo tomar atole que agua, ¿verdad? Entonces, sí decirle a la mamá que debe tomar la cantidad de líquidos que sean suficientes, y que la producción no depende si toma pulque, atole o cerveza, que también se dice. Digo, no le afecta, pero tampoco le da beneficio, ¿no? Claro, claro. Ahora, ¿cuánto es el tiempo mínimo que se recomienda que haya leche, que se le dé la leche materna al bebé? ¿Cuánto puede ser el mínimo, digamos? Fíjense que esto es acumulativo el efecto de la lactancia. A mayor tiempo de lactancia, mayores beneficios para el niño, sobre todo para el niño y para la mamá, para la vida futura. Por ejemplo, para cáncer de mamá, la naturaleza pide 1 año de lactancia acumulada. Que si tuvo 2 hijos, le dé por lo menos 6 meses cada uno de ellos. Yo le diría a Rubén, el objetivo sería lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses, y la recomendación mundial de la Organización Mundial de Salud, la misma Secretaría de Salud de México, es llegar hasta 2 años, 2 años de lactancia. Y aquí el punto clave sería el siguiente: conociendo estas recomendaciones a nivel mundial y sabiendo las ventajas, que cada mamá decida cuánto tiempo le va a dar pecho a su bebé, ¿no? Sabiendo las ventajas y todo eso. Y bueno, si una mamá decide dar 6 meses, maravilloso. Si decide dar 1 año, maravilloso. Pero fíjese usted que las encuestas de nuestro país dicen que el 30% de las mamás están dando pecho más de 1 año. O sea, que esto no es tan raro, ¿no? O sea, en México se tiene la costumbre de lactar. Habíamos bajado la lactancia exclusiva, pero somos un país donde 1 de cada 3 niños están recibiendo pecho después del año de vida. Correcto. Ahora, doctor, una cosa muy importante del doctor Horacio Reyes es que se va a llevar a cabo un gran evento, en español le llaman la Gran Tetada, que se lleva a cabo en varios países al mismo tiempo. Esto va a ser el sábado 6 de agosto, ¿es correcto? Así es, hay diversos eventos en todo el país, es el programa internacional de Big Lash. Nosotros le pusimos la fiesta mexicana de la lactancia, ¿no? Porque sería la Gran Tetada o mamá, sería raro. Ajá, y entonces sí. Lo vamos a hacer. Aquí en la Ciudad de México, esto se hace en todo el país, Rubén. Pero aquí en la Ciudad de México vamos a tener 2 sitios. Uno es en el bosque de Chapultepec y otro es en Punta Norte, en el norte de la ciudad. Punta Norte y el bosque de Chapultepec. Lo esperamos ahí. El evento comienza más o menos 9 de la mañana y a las 10:30 se hace el apego de los bebés con su mamá para que todo el mundo le dé pecho al mismo tiempo. Solo esperamos tanto el Bosque de Chapultepec y para la gente del norte en Punta Norte. Ahora, ¿y en qué consiste además, qué otras cosas van a adornar este evento? Obviamente no se busca romper el récord Guinness ni nada por el estilo, ¿no? No, bueno, se trata de hacer un fomento a la lactancia. Ahí mismo en estos vamos a tener áreas, bueno, se va a hablar de la importancia que tiene la lactancia, los puntos que hemos tocado en esta entrevista, Rubén. Sí. Y va a haber asesoría también. Si tienen alguna duda o problema con su lactancia, vamos a tener gente que les pueda asesorar para resolver los problemas de lactancia que se presentan. Si una mamá ya le retiró el pecho y quiere volverle a dar, ahí puedo darle apoyo en lo que se llama relactancia. Y bueno, va a haber algunos juegos para que vean la importancia que tiene la lactancia materna. O sea, lo vamos a hacer de una manera lúdica y vamos a hacer este festejo que lo que pretende es que la gente y desde los niños se den cuenta que la lactancia materna es muy importante como primer alimento de un bebé. Correcto, entonces si nos puede repetir el día y la hora, doctor, exactamente dónde va a ser también, en el Bosque de Chapultepec, nos decía, y en Punta Norte de Cuautitlán. Ajá. Va a ser sábado 6, a partir de las 9 de la mañana los esperamos para este fiesta mexicana de la lactancia, la gran tetada que es colocar al bebé, y bueno, compartirlo con otras gente que están lactando, como le comento, hay asesoría también para resolver la lactancia, y vamos a tener algunas pláticas muy cortitas sobre los beneficios que tiene todo esto. Obviamente ahorita en este momento estamos en la Semana Nacional de Lactancia, pero ustedes allá en APROLAM, en la Asociación Pro Lactancia Materna, pues prácticamente se dedican todo el año, en todo momento a promover la lactancia y lo importante que es, ¿no? Así es, tenemos este curso de capacitación para personal de salud. Vamos a tener un congreso internacional del día 17 al 19 de noviembre, que lo invitamos, Rubén, porque va a haber información muy interesante. Correcto. En el Hospital Infantil de México, el que fue detenido por el Papa, en el doctor Federico Gómez, ahí vamos a tener el congreso. Y también poner a su disposición, tenemos una aplicación gratuita, que es para todos los celulares, todos los tipos, que se llama APROLAM Lactancia Materna. La pueden bajar en forma gratuita y vienen las ventajas, viene cómo extraerse la leche, cuánto tiempo se puede conservar la leche. Tiene todo esto, es una aplicación gratuita que hicimos con Fundación Carlos Slim y pueden tener acceso todo el mundo a esta aplicación. Es una aplicación esto, entonces. Y por favor, si es tan amable, doctor Horacio Reyes, de comentarnos otra vez acerca de esta aplicación y por supuesto el congreso, pues cuando debemos estar al pendiente, además alguna red social para pues seguirlos y estar muy al pendiente de ustedes. Sí, la aplicación se llama APROLAM Lactancia Materna. Es una aplicación que está en las diversas tiendas de los diversos aparatos o sistemas. Es gratuita totalmente. La pueden bajar ahí. Viene las ventajas, por qué lactar, ventajas que hemos hablado, cómo hacerlo, viene la técnica, cómo resolver los problemas más puntuales. Y también viene, si mamá trabaja, como lo hemos visto, cómo extraerse la leche, si es de forma manual o con bombas. Y cuánto tiempo dura la leche, tanto al ambiente, en refrigerador o en congelación. Ahí viene todo esto como en la aplicación, está muy interesante y es gratuita. Y el otro es el congreso. El Congreso Internacional de Lactancia del 17 al 19 de noviembre va a ser en el Infantil de México y vamos a tocar los temas interesantes y candentes que hay sobre lactancia. Por ejemplo, el hecho de que el bebé puede ser colocado inmediatamente después del nacimiento y ser puesto inmediatamente con mamá. Los problemas de mamás que ya quitaron el pecho y que quieren volver a lactar, o mamás que adoptan bebés y que pueden lactar a sus bebés. Vamos a tocar el tema del programa Canguro para bebés prematuros, la enorme importancia de que estén piel a piel con su mamá desde que sea factible esto. En fin, va a ser un congreso muy interesante. Los invitamos 17 a 19 de noviembre, Hospital Infantil de México, doctor Federico Gómez. Y también decirles que tenemos la página de Facebook de APROLAM, en donde nos pueden plantear dudas, preguntas o hacernos comentarios. Estamos en la mejor disposición. Muy bien, doctor. ¿Cómo nos dijo que es la página de APROLAM? La página es así, APROLAM. APROLAM, estamos en Facebook como APROLAM. Perfecto. Bueno, pues con esta gran fiesta, la gran fiesta de la Gran Tetada 2016, ¿cómo dice que también le comentan aquí en México? Fiesta Mexicana de la Lactancia. Fiesta de la Lactancia. Fiesta Mexicana de la Lactancia. Fiesta Mexicana de la Lactancia.